Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La sexta edición del concurso de oratoria, declamación y libro leído, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana y los distritos educativos de esa provincia, se iniciará el próximo 15 de mayo a partir de las 9 horas en el Cantón Loreto. El concurso continuará el próximo 22 de mayo en el Cantón Joya de los Sachas y el próximo 29 de mayo en el Cantón Francisco de Orellana. La gran final se desarrollará el próximo 5 de junio en la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Con este concurso se busca fomentar hábitos de lectura en las instituciones educativas de esa provincia, a fin de reafirmar la identidad nacional y resaltar la memoria de los escritores ecuatorianos. Internacionales. México. Las obras de la fallecida pintora mexicana Frida Kahlo se encuentran en proceso de conservación en el Museo Dolores Olmedo en Ciudad de México. El director de ese museo, Philip Olmedo, explicó que los trabajos contemplan la renovación de los marcos para que resistan el trasiego de los viajes. Son 18 cuadros los que están en este proceso. También precisó que dichas obras no viajaron a Europa este año, ya que requerían un descanso. Sin embargo, regresarán a su itinerancia en 2016. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.